Hamster Records. Como te como toda, como te como toda, como te como, como te como, como te como toda. Ay, mi amor, te parto en dos, me gusta esa burra, mandarle conmigo, así que ay, mi amor, te parto en dos, me gusta esa burra, mandarle conmigo, y te mandé, y te mandé, y te mandé un mensaje, jamás contestaste, y te mandé, y te mandé, y te mandé. Esto es Hamster Record.